de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo.